historia de amor tuvo un triste final. Murieron nuestros sueños, murió nuestra ilusión. No busquemos culpables por nuestro fracaso. Errores tuvimos, la culpa es de los dos. Final. Murieron nuestros sueños, murió nuestra ilusión.